tanto el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta. El Señor vendrá y los cielos se abrirán cuando Cristo venga. Profecías cumpliéndose están, y el pueblo escogido, persecución tendrá, solo falta poco tiempo. Está cerca la venida del Señor, y al clamor final los cielos se abrirán cuando Cristo venga. Los cielos se abrirán.